del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa 114 y hoy tenemos a un invitado muy especial al que le debemos mucho aquí, tanto el Yayo como yo en Radio Utopía, porque fue, se puede decir que fue nuestro padrino aquí cuando entramos ya en marzo del 2018, me acuerdo que empezamos a emitir aquí en Radio Utopía este Imperio del Metal para todos los heavies aquí de la zona norte y de España. Todo timiditos. Y nuestro padrino no es nadie más que el señor David Calderón, trovador urbano, que lleva ya en esto de la radio, pues 30 años así. Casi no, está abierto ya, sí está. Nada, aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, tenemos por aquí también a Dani Rostation, 5 a 7 de la tarde los miércoles también, os anteprecede, ¿no? Habría que decir, joder, pues muchas gracias por todas las palabras que menta, David. Y nada, pues un placer. Al fin y al cabo, todo lo que sea seguir haciendo radio y compartir minutos con a lo que al final somos amigos, pues es una maravilla. Y encantado de estar aquí contigo nosotros, y con Yayo. Para nosotros es un lujo contar con nuestro hermano, David Calderón. La verdad es que es un placer, como bien decía al principio nuestro padrino aquí en Radio Utopía. Lo único que le tengo que echar en cara es que no me enseñó a utilizar la mesa. Ya. Escucha, ni ganas. No le has puesto mucha gana, de todas maneras. No dijiste, oye, a ver si... No, es que no te digo empeño. Si es que no he tenido tiempo. Seguro que para las chicas le ponían más ganas. La razón de por qué está el señor David por aquí, trovador urbano, no es otra que hay que rendir homenaje a Radio Utopía. Llevaban ya 30 años, hacemos 30 años en la emisora. Nosotros somos unos pipiolos, por así decirlo, llevamos 3 días aquí. Pero esta emisora pues ya es legendaria, 30 añitos. Ahí sí que estamos en los 30 años, que tú comentabas antes de que si yo llevaba 30 años. Yo llevo un poquito menos, casi, ¿no? Pero sí, 30 años. 30 años lleva la emisora que muchas veces cuando miras hacia atrás te puede dar vértigo, ¿no? Porque ahora mismo hacer sin ánimo de lucro algo de este tipo con la infraestructura que tiene y en los tiempos que corren, pues hacer 30 años se dice fácil. Ya lo dices en una empresa, a lo mejor, que dices, coño, llevo 30 años en una empresa, y dices, coño, eso es de los años 80 o cosas de este tipo, ¿no? Pues hacerlo sin ánimo de lucro es todavía... Más difícil, con más valor, ¿no? Y bueno, y es que a mí me hace estar vivo Radio Utopía, como tantas cosas que he tenido la suerte de tener a raíz de esta escuela, porque al final para todos nosotros, toda la gente del barrio, que todos los que peinamos ya canas o gente más joven, ha sido una escuela de vida, ¿no? Y para mucha gente que nos pueda estar escuchando ahora mismo, que nos ha escuchado y que puede estar por venir, ¿no? En definitiva, yo creo que es una pasada, no solamente cumplir 30 años, sino todo lo que somos capaces de proyectar. O sea, nada. un lujazo, a mí me lo parece. Iremos hablando a lo largo de estas dos horas de programa de todos estos 30 años, te iremos preguntando según vamos a ir haciendo la ronda de música que solemos hacer con los invitados habituales. Y bueno, decir a la gente que está escuchando esto, ya sabe, de la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, y si no, no estás en la zona norte de Madrid, en radiotopia.es, donde además hay un tutorial donde te puedes bajar la app, que además está muy bien indicado, para que puedas acceder rápidamente de tu móvil y poder escuchar. Llévanos contigo, se llama. Y todos los programas, llévanos contigo. Eso es, y ahí bueno, estamos. Y tenemos otra invitada de honor. Ah, bueno, es verdad. Eso lo ha hecho, además eso lo ha hecho David para calmar a Yayo, que últimamente está muy tenso. Y hoy yo creo que más todavía, después del varapalo de ayer. Después de lo de ayer estoy... Y ha traído a... Ha traído a su perrita y está aquí. Hemos traído a Zoe para que sepáis que también tiene un corazón blando, que no es todo lo que pinta el lobo, ¿no? O sea, que... ¿Cómo se le ha caído la lagrimilla cuando la viste? Se ha emocionado. A ver, lo primero que saluda es a Zoe, a vosotros joden por culo. Claro. Ya contábamos con ello, pero... Lo habéis podido comprobar los tres, tanto Dani como Vendel como David, o sea que... De todos modos, la patata yo creo que te ha vibrado de una manera diferente hoy. Sí, en cuanto la he visto ahí. Claro. No, pues vamos, porque nosotros ya, ni nos ponemos nada. Tengo muy visto. No hacemos nada. Os tengo muy visto ya. Bueno, ya vamos a comenzar con una banda polaca, creo. Pues sí, vamos con los polacos Ironbound, que lanzaron el 30 de abril su debut bajo el título The Lightbringer. La banda se fundó en 2014 y hasta la fecha solo había editado una demo en 2017 y un single en 2018. Dale Bringer ha salido a la venta con Osuari Records, contiene 9 temas y la portada es obra de Marius Gantzel, compatriota suyo, y que también ha trabajado para Rayo, Crystal Viper, Dracera y otras bandas. Bueno, pues uno de los temas que compone este debut se llama When Eagles Fly, que es el tercer corte del disco. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Iron Bound desde Polonia, grupazo que la verdad a mí me ha dejado también muy buenas sensaciones. Y ahora vamos con el señor David, a ver qué nos va a traer. Antes de que pongas el tema, David, cuéntanos un poco por saber, por ir un poco indagando en esos 30 años de emisora de Radio Utopía. En el 1991 se forma Radio Utopía. ¿En qué mes? ¿Sabes exactamente el mes o no? Joder, además ahora mismo, comentando la colación de este 30 aniversario, tendremos que poner algún tipo de señal, ¿no? Porque la gente, pues a primeros del mes de junio, del 3 al 6 de junio más o menos. Yo recuerdo además, esto yo sé que le ha gustado al Yayo, recuerdo estar trabajando en Algete, en un cerrito que hay, que llegaba a la FM, lo que había, ¿no? Y recuerdo que estaba buscando en un radio cassette aquellos que tenían para cassette y la FM y la M, recuerdo escuchar el Painkiller. Y es que estaba en... Yo exactamente no recuerdo cómo era la emisión de continuidad, ¿no? Sé que teníamos un 6 pletinas de estos que entraban cintas y que según terminaba una cinta se incluía la segunda y así teníamos la repetición y demás. Y recuerdo que la primera vez que escuché Radio Utopía fue sintonizando el Painkiller, que yo sé que lo puso mi compañero, con el que luego yo hice Tu Fuga, y eso fue sobre el 4, 5, 6 de junio. Yo creo que lo pillé en prueba, pues no sé qué día exactamente. Luego sí que verá que la temporada empieza en septiembre, con un programa de un grupo punk que había aquí en el barrio, los ATS, de Apuco y del Kiwi. Pero bueno, eso es otra historia. Y como bien os digo, pues más o menos está por ahí la fecha. Lo hemos hablado algunas veces en esos días, es cuando comienzan las emisiones, porque claro, eso tiene un previo de trabajo. Que es el que se reúne un montón de gente para, a través de la idea de comunicar, pues que crear una, o con la idea de tener una radio donde poder comunicar al pueblo, ¿no? Como... ¿Ellos pusieron dinero de su bolsillo para alquilar el local o recibieron algún tipo de subvenciones? Digamos que el núcleo, había una sede donde tenemos la calle de Radio Utopía, que no estuvo el estudio con el cual estuve muchos años, y donde estaba la sede del Partido Comunista de San Sebastián de los Reyes. Y ahí, me imagino, pues, yo lo sé que mucha gente se juntaba ahí, había Nochebuenas y Nocheviejas, todo Nocheviaja, ¿no? Las Nochebuenas eran más familiares en aquella época, a lo mejor, ¿no? Venía más del franquismo y tal, y veníamos un poco en ese resorte. De lo que ha vuelto, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Bueno, tampoco se ha ido nunca, ¿no? No, vamos, ahora ha resucitado con mucha fuerza, sí. Pero a lo que estamos hablando, pues sí que es verdad que me imagino que en una de esas, pues ¿por qué no podemos hacer algo como Radio Vallecas o como Radio o Onda Verde o yo qué sé, o Cigüeña, que a lo mejor son más de las extrarradiales son más de nuestra época, ¿no? Pero más como las radios de Madrid, ¿no? Y me imagino que se juntaron, empezaron a hacer la asociación, hicieron casetas y cuando tuvieron pasta, pues compraron un emisor, no sé si era de 100 vatios, tengo entendido. Y pondrían la antena como pusieran y ahí, como pudieran, y ahí empezaron las emisiones. Ya os digo que yo lo cogí a la gente. De todas maneras, quitando ahora pues lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Que muchas veces la gente sin razón y sin pensamiento se agarran a la religión. Y bueno, la emisora esta que tenemos evangelista, pero se cogía súper bien en Talamanca y en Coveña y estos sitios así. Pues yo no sé por qué, pero siempre se nos ha cogido muy bien y ahí empecé escuchándolo. Y fíjate, entonces los evangelistas nos están jodiendo, nos están pisando. Por eso digo a la gente que lo escuche mejor a través de la APP, que además hay un buen tutorial. Es lo que nos faltaba ya. Claro, se ha intentado hablar con ellos, pero realmente no hemos llegado a dar. Hay un teléfono, nos dijeron que el tío no sabía, que es una señal que cogían. Bueno, y que Dios está con ellos. Sobre todo el dinero. El dinero que tienen, tienen mucho de estos que... Cuando hay si está eso así es porque hay intereses. Eso a ver, la FM hay que mantenerla un poco por tradición, ¿no? Y es un baluarte con el cual nos hemos comunicado con el barrio, pero ahora mismo sí que es verdad que todos que tenemos un móvil a mano nos descargamos la aplicación y se escucha de puta madre. Y el otro día... No quería decir nada. Bueno, ya yo se la podría descargar. Que no se la descargue es otra historia, porque... Esto hay que decirlo, todo hay que decirlo. No tiene WhatsApp porque no le sale del Nino. Hombre, por supuesto. Pero tiene internet en el móvil, porque después cuando quiero algún apunte sobre del Metal Archives de alguna banda, ya está él ahí con el móvil pimpeando. Claro, o sea, bueno, lo tengo desde hace un año. Que, a ver, yo no me he gastado un duro en un móvil en mi puta vida. O sea, me la sudan los móviles y vamos, yo lo tiraría por la ventana sin ningún problema. A mí todo me lo van regalando, lo voy heredando. Este último, pues es un poco más decente y pues le pude poner internet. Punto, de ahí no pasó. Y te gusta mucho mirar internet, me parece a mí, anciano. No, jamás. Lo miro aquí, básicamente lo miro aquí. El tener internet en el móvil te da la opción de poder acceder a escucharnos. Igual, yo lo estoy moviendo constantemente, todos los días le estoy dando mucha difusión. Y sé gente que no escucha, pero por otro lado, bueno, vosotros sabéis un poco las actividades que yo hago de agenda utópica para la zona norte de Madrid. Y la verdad es que te quita tiempo. Hay veces que a mí me gustaría leer más y no llego por programas que preparo, por 20 cosas, o sea, pero es una herramienta que si no tienes cuidado o no trabajas, que ojalá nos pasara a todos y tuviéramos tiempo para realmente utilizar nuestra vida en algo positivo y en algo útil. Pero bueno, que está ahí, oye, pues... ¿Tú, David? Que se lo descargue. Tú, David, ahora mismo de los que están en Radio Utopía, de los que conforman todo lo que es la parrilla y los que pertenecen a la radio, ¿quién es el que está entonces desde aquella época? ¿Eres el único? ¿Eres tú? El único que hay realmente, o el más antiguo, sí soy yo. O sea, no queda nadie ya de aquella época de fundadores. Yo tengo contacto con algunos de ellos, nos vemos, tomamos café, hablamos por teléfono, pero los que somos de más antigüedad, soy yo en mi caso. Yo en el año, cuando aquel maravilloso disco que seguro que le encanta al Yayo, El Desafío de Balón Rojo. Bueno, no está mal. Bueno, vamos, pensaba que iba a decir, uff, lagarto. Está ahí. Pues recuerdo que, bueno, vinieron muros, los cuatro muros vinieron con el Pacto de Sangre a la radio, que los trajo Hino, mi compañero, a lo que era Tu Fuga, y yo entré de aquellas por un single, ¿no?, del Desafío, porque de aquellas, pues, a los singles de 45 revoluciones estaban, y seguro que lo encontráis por ahí a saco, porque estos los hacían copias y copias y copias, y lo enviaron, y bueno, y a mí me tocó una copia, a partir de ahí empecé, pero ya os digo, más o menos en noviembre del 92. El 92, eso sí. O sea, que estamos hablando de 28 años, lo que pasa que con Trovador, pues sí que es verdad que luego la idea surge en el año 95, ¿no? Pero de antes no hay gente, sí que hay gente como Rubén, como Cancho, que llevan también 27, 28 años, pero gente que haya seguido un tanto con la idea clásica no hay. Bueno, David, vamos con otro tema y luego seguimos con la charla, que tenemos bastante todavía que hablar. Aquí podemos estar hasta el día del juicio final. Aquí lo que queráis. Bueno, vamos a escuchar. A mí me ha sorprendido, porque yo los conozco, porque en las fiestas que hemos hecho con Chema, de Concierto para Ellos y Ellas, han estado en, yo creo que todas las veces, han estado en el Alboca, allí en Santucci de Emilio, donde el metal también, de Ramón. Bueno, todo lo que hemos hecho por ahí, por Vizcaya, pues han estado presentándonos sus trabajos. Hablo de Osiris, una banda que llegan de Baracaldo, ¿vale? Son un quinteto que a mí me ha sorprendido con su nuevo trabajo, tercer trabajo, Destino Escrito, que, joder, han con una producción brutal, porque sí que han dado un salto cualitativo en el caso de la producción, y eso hace que el trabajo gane enteros, bueno, un trabajo de poderoso heavy metal con grandes temas, grandes composiciones, no dan tregua en ningún momento. Un tema también en euskera que vamos a aprovechar para escuchar, sabiendo un tanto y honrando a su lengua materna, y en definitiva vamos a escucharlo porque me parece este Osiris, Destino Escrito en formato CD. No sé si hay algo de momento pensado en vinilo, pero la verdad es que se lo merece y debería también estar en este formato. Pero bueno, vamos a escuchar este Baquea a Mexetan, que suena de la hostia, y vamos a escuchar estos Osiris, que os los recomiendo. Ahí estaban sonando esos Osiris, buena recomendación por parte de David, nuestro colega trovador urbano. Sí, de hecho yo me quedé en el disco de 2015, yo creo que era Renacer, por ahí, o sea que... Sí, puede ser, sí, porque esta gente lleva tiempo, ¿eh? Sí, lleva ya. Creas tú que no llevan tiempo y yo si me permites, ya yo cada vez que me parece que hay algo interesante, hago una rueda de compañeros, ¿no? Que creo que le vais a dar... O le podéis dar visibilidad, o al menos lo vais a valorar. Siempre se lo envío a Nacho. Yo doy fe de ello. Te lo envío a ti. Se lo envío también a Carlos. Y está enviándose a algún compañero más, pero es que tampoco te da la vida para tanto. Pero siempre que encuentro cosas, y yo sé que vosotros, pues según os parece, lo vais. De hecho, este tema difundiendo. Este disco que acabas de presentar, ese me le mandaste, es que pensaba traerlo hoy, pero viendo que venía, digo, seguramente que lo traiga ya él. Pues aquí quería darle visibilidad, yo ya le he dado visibilidad en Trovador, ¿no? A nivel nacional y bueno, pues encantado porque son bandazas y, joder, todo lo que llega a mis manos hay que darle... Y posiblemente en Imperio lo pongamos otro día, otro tema, para darles un poquito de cancha. Yo contactaría con ellos, seguramente os van a mandar el disco encantado, yo sé que sois coleccionistas. Sí, tener una charlilla con ellos. Pero podéis tener una charla con ellos, pero si os apetece darle una vuelta al disco, escucharla como se ha trabajado y como yo creo que todavía hay que seguir reivindicando, que hay mucha peña con formato físico, y que se lo meten al final debajo de su puta cama, coño, que es así. Pues que os manden un disco como se ha hecho toda la santa vida. Yo creo que no pasa nada y seguro que ellos lo hacen porque además son de nuestra quinta. ¿Sabes? Sí, además hablando de, decíamos, una banda que se fundó en 2003. Claro. O sea que son 17 años, sí, bueno, 18 años ya de, ya tienen, de carrera. Ya que, tienen tiempo y algunos sin pelo ya. Como, exactamente, claro, como tiene que ser. David, volviendo otra vez al tema de los 30 años, cuando tú comenzaste en el año 92, las cosas se hacían igual que se hacen... Ahora, esto ha cambiado muchísimo. Sí, se hacían asambleas, había comisiones. Sí, eso sí, lo pensaba que decías en plan técnico. No, ya me imagino que sí, técnico habrá evolucionado, claro. Por supuesto, esa infraestructura, en la cual yo no sé si hace que tal vez no se acerque gente joven, o tal vez porque la radio no es algo atractivo ahora, pero nosotros seguimos funcionando igual. O sea, las asambleas, quitando ahora con la pandemia, que ha habido que hacerlas virtuales, para poder tener una dinámica. Se siguen haciendo una vez al mes, se sigue trabajando en diferentes comisiones. Básicamente es todo lo mismo. Evidentemente la vida ha avanzado y de qué manera, y te tienes que adaptar a las cuestiones técnicas para estar al día, ¿no? Pero el servicio técnico lo lleva un compañero, la economía la llevo en mi caso yo. Vosotros cuando ha hecho falta habéis comprado pues productos de limpieza o habéis comprado productos de desinfección de manos y bueno, los mitrofil estos que tenemos de plástico ahora mismo. Bueno, pues según se va viendo, cada uno luego también, a ver, tiene una disponibilidad. Vosotros venís, por ejemplo, de Madrid y es más complicado el tener una accesibilidad física, ¿no? Pero básicamente la premura con la que se empezó a trabajar sigue siendo la misma. También, ¿por qué cambiarla? Si funciona, no hay que andar tocando. Claro, yo no estoy muy a favor de las asambleas virtuales, pero bueno, no se ha quedado otra. Bueno, porque ni más remedio ahora, claro. Y sí que es cierto que ves un poco el compromiso de la gente. Y también os digo una cosa, que las asambleas, tanto en persona como virtuales, básicamente seguimos siendo los mismos. Ya. O sea, yo pensaba que aquí iba a ser otra historia. Pero por lo demás todo funciona bien, funciona básicamente bien. Pero es que todos los tipos de colectivos o las asociaciones, yo creo que es una manera muy bonita de seguir compartiendo con gente espacios en cosas que nos gustan, ¿no? Y es algo que no debemos de perder, porque al final, pues eso, terminas tomando cañas y apartándote del ex. Venías de hacer un programa que se llama La Furia, ¿no? La Fuga, como has comentado antes. Y pasas de hacer eso a Trovador Urbano, que además es un programa en el que fusionas el rock con momentos de poesía. ¿Cómo te da por hacer esa historia? Yo no estaba enamorado toda la vida, ¿vale? Es un espacio muy bonito, algo chulo, pero tu fuga realmente con Trovador Urbano, la idea se la sugiere Ino, que es el compañero con el cual empiezo yo a realizar o entrar en Radio Utopía. Él me propone la idea de hacer algo todavía mucho más esquemático en el concepto del apoyo a bandas independientes o bandas noveles. De aquella no poníamos ni primer disco, o sea, como si tuviéramos vetado, yo que recuerdo, Easy Rider, de venir a la radio cuando tocaron aquí en San Sebastián de los Reyes, que si no recuerdo mal fue cuando ficharon a Eugenio, a Garrañeda, que era aquí del barrio. Y yo, claro, Eugenio se extrañaba, era del barrio, le habíamos traído aquí con Ray Widow y con Easy Rider, y me decía, coño, ¿y por qué no? Que nosotros disco no, nosotros solo ponemos maquetas. O sea, era una cosa súper underground, ¿no?, en ese concepto, pero de aquellas realmente no, yo no metía poesía. O sea, la poesía la he empezado a hacer, pues eso, con mi compañera llevo 8 años, y me motiva y joder, es la que me da un poco ese resplandor para... Coño, pero que está curioso, joder, que no está reñido tampoco. Y creo que además quedan bien, porque está mal que yo lo diga, pero hay veces que puedo hacer una poesía de amor o de querer, y hay veces que me salen poesías revolucionarias. Efectivamente, que es lo claro, que quiero decir. Claro, es por que eso no, no, cuando te has ido por Petenera, que has dicho, no, que yo no estaba enamorado. No, efectivamente, pero es que las poesías pueden ser... De muchas claro, formas. Claro, a mí me surgen de mil maneras. Y el que escucha tu programa, pues habrá dado cuenta de que muchas veces pues puede ser un Rafael Alberti, como puede ser, pues yo qué sé, como un Bansi a la hora de pintar, ¿sabes? Claro, decir, yo en ese concepto, revolucionario, ¿no? Pongo el lienzo y me da igual, o sea, yo, pero igual en muchas cosas que hago, ¿no? No tengo una determinación, no tengo una pintura abstracta como podía ser Picasso. Eso es. o otro tipo de cuadro. Yo soy bastante, bastante libre a la hora de plasmar lo que yo creo que también hacemos, que esto, yo creo que hacemos arte. Sí. De una manera o de otra estamos haciendo arte a través de las ondas, queda grabado, queda registrado y cada uno pone su personalidad. Y que no está en un museo del Prado, que parece que es donde todo se realza más o se valora más, pero vosotros tenéis 100, 200 seguidores todas las semanas, o 300, no sé exactamente, pero esa gente es alguien que disfruta con el programa, yo estoy entre ellos. Es hacer arte defendiendo el arte. Eso es. O sea, que eso es realmente importante. Con doble razón, tenemos los medios, un medio bonito como es este, que muchos conocimos en los 80, o a finales de los 80 más en mi caso, ya yo le pilló más en la pubertad a primeros, pero yo creo que tenemos un medio tan bonito que cada uno, pues, de su manera defienden. Además, defendemos causas que creo que muy justas, ¿no? Porque tenemos programas de literatura, programas de rock, programas de country, de animales que ha entrado a la Nora. O sea, tenemos una cantidad de posibilidades. Una gran diversidad. Eso claro, está claro. O sea, que eso es algo todavía fundamental. Todavía no estamos tan robotizados, somos creativos. Claro. Por lo menos los que estamos aquí, ¿eh? Eso, lo digo yo. Eso es fundamental, el poder comunicar como lo hacemos. Y luego la gran comunión, ¿vale? La gran comunión que a través de Radio Utopía, que ha habido una cantidad de compañeros. El vagón de la muerte que hacía Juan Carlos Carchi, no recuerdo su compañero, que Juan Carlos le conoceréis. Sí, sí, hombre, en Predicador está ahora mismo. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, claro. ¿Carchi? Claro. ¿No estás? ¿Sí? Hostias, pues no. Guitarrista, vocalista, no, pero yo no estás no, hablando no, de otro. No, pero eso, es que en verdad no es Carchi, ¿verdad? No, Carchi es otro. No me recuerdo cómo se llama, el que estás comentando tú de Predicador, que se hace de todo. Tocó la batería con percutor, canta con Retrofade. Tiene su grupo, se llama Metal Legion. Claro, claro, es tiene un grupo de versiones, está tocando la batería. Pero es que toca la batería y canta de puta madre, es que es un crack el tío. Y ha venido además muchas veces. ¿Ana se llama su mujer? Sí. Ana. Sí, ya. Ana se llama su mujer y ha venido muchas veces también a fiestas, ¿no? A Mica Álvaro, a Talismán, de Pella. Pero que lo que estamos hablando, que aquí se ha venido, por mi parte, ¿no? Ha venido Rostation, estáis vosotros, Imperio, está Trovador Urbano, bueno, y gente como nos gusta el ruido que vosotros... A través de mi persona ha entrado mucha gente del mundo del rock, que bueno, pues tenemos un poco también, somos un referente, yo creo, a nivel de esa gran comunión que tenemos también los programas de radio rock del país, que nos conocemos todos. Juan Carlos Robles. Juan Carlos Robles. Ya, Carchi. Sé que estoy muy chinado hoy, tendrás que decir algo, ¿no? Tienes algo preparado, ¿no? Hombre, hoy zasca no, porque me pueden detener. Bueno, tú habla lo que tú quieras, que para eso estamos capaz por los evangelistas. Nada, pero bueno, que básicamente es eso, no sé, que tenemos una manera muy chula de comunicar y, joder, a mí es que yo además estoy aquí disfrutando con amigos, soy feliz por estar con vosotros, lo paso de puta madre y qué mejor... Y qué mejor psicólogo que este que tengo delante de mí. La verdad es que tengo que decírselo además a todos los oyentes que tardaste 0,5 en decir que voy para allá. ¿Qué voy a decir? O sea, no, te dije, oye, vamos a rememorar los 30 años de Radio Utopía y nos gustaría que fueras tú. Claro, yo estoy encantado. O sea, que el otro día también me hicieron una entrevista en Andanda Lerma y en Lerma. ¿Y qué vas a decir? ¿Que no? Yo no soy ni mago de Oz, que han pasado de mí o el otro que les tenías que llamar al móvil. Tierra Santa, por ejemplo, que le tuve que llamar 7 veces al móvil y no te lo cogen porque lo tienen apagado. Y Tropa de Esta. O sea, aquí estamos todos en el mismo camino y en la misma vereda. ¿Y qué cojones vamos a hacer? Nosotros tuvimos claro. un problema de comunicación con unos canarios, pero ya sabes, porque viven una hora menos. Entonces se equivocaron de día también. De esta forma, lo mismo llaman un día de estos. A lo mejor llaman ahora, ¿sabes? Bueno, vamos, luego seguimos, David. De Chabov. De Chabov. De verdad, de Chabov. Oye, acordaos, cuando os acordéis ya llamáis, que no lo cogeremos, no os preocupéis. Bueno, luego seguimos, David, y ahora vamos con algún temilla que propongo yo, en este caso Emerald Aid, formación de Kansas, Youth Metal, que acaba de debutar con una demo con dos temas bastante llamativa. La banda está formada por Brett Scott a la voz y teclados, Yayo teclados, no se oyen apenas, te puedes quedar. Nolan Weber a la batería, Nick Paul Fitzbanger al bajo y Alex Moran a la guitarra. Dos temas, como ya he dicho, componen esta demo de Bane por una cara y por la otra esto que suena, y suena muy bien, y se llama Winged Woman. Hey! Bueno, pues vamos a ir ya yo con un poco de crónica del concierto. Sí, bueno, decir que, bueno, como todos los tres que estamos aquí presentes, estuvimos disfrutando del bolazo que se dieron nuestros amigos de Injector el viernes pasado. Bueno, pues la verdad es que fue tremendo. Buena sala, buen la sonido. La tienes anonadada. Mira cómo te mira. Mira, es que está aquí Zoe, que vamos. Está aquí la tía, que vamos, me está mirando con ojos golositos. Bueno, al tajo. Venga. No te me despistes. Yo soy de animales. A mí las personas me dan bastante asco en general. Siempre lo he dicho. Es que al final entre animales os entendéis, coño. Sí, es verdad, también es verdad. Yo es que soy muy animal. Entonces, mira, pues me llevo mejor con los perros que con las personas. Eso es cierto, básicamente. Bueno, pues nada, por mi parte, vamos, fue un bolazo espectacular. Superando incluso el que vimos hace ya un tiempo en Entre Dars, cuando vinieron con el Pounding. La verdad es que la sala, pues, es otro nivel, es otra historia. Y bueno, la banda la aprovechó de puta madre y se marcó un bolo de hora y media realmente sensacional. No lo perdáis si tocan por vuestra zona, porque merece la pena totalmente. Es una banda Tuvieron muchos problemas de sonido. Eso sí que es verdad, y hasta que se pusieron un poco a tono los de la sala, pero la banda venía con una gana. Yo no sé si es el primer bolo que hicieron del Raud, ¿cómo es? No te voy a decir el título. El otro se llamaba Hound of the Raud Hit, sí. Y la verdad es que venían con unas ganas. Yo no sé si han llegado a presentar, creo que lo hicieron. No, era el primer. Hicieron streaming en septiembre, sí, pero en la Garage Beat. Sí. Pero joder, venían con unas ganas. Sí, el primer bolo de presentación en directo fue y vamos, quedó claro que se comían el escenario. Con muchas ganas, una hora y media casi de actuación. Y joder, dieron un buen repaso a su carrera. A mí me pareció un bolazo con todo lo que tuvieron que andar salvando. La verdad es que estuvo genial, y yo creo que quedaron contentos, porque luego también, por lo que me habéis dicho vosotros, un poco también cómo se trabajó con prensa, ¿no? Que yo creo que además que hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a dejarse de tanta apoyada de que no, es que yo como soy prensa entro. No, aquí hay que colaborar ahora, porque más que nunca hay que... A ver, ahí va. Hay que dar el callo, efectivamente. Hay que dar el callo. O sea, ahora mismo no valen medias tintas y hay que apoyar. Y yo creo que entre lo que se llevaran de taquilla y de venta, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que salió bien. Sí, yo creo que sí. La verdad es que en cuanto terminó el concierto lanzamos todos a por el merchan. A mí me da la sensación que hicieron más merchan en este concierto que cuando vinieron, como dices ya, que venían presentando el Stone Prevails. Es muy posible. O sea, que yo creo que vamos, para estar contentos, y vimos un bolazo, y esperemos que empiece a ser un poco una dinámica, aunque sea de la triste manera que nos toca hacerlo, pero por lo menos que la música fluya y que podamos seguir disfrutando por The Injector y tantas bandas que estamos poniendo y que no nos llegan aquí. Cosa que no se podrá hacer con Predicador el día 19 de junio, porque hemos tenido que suspender el bolo de presentación de Intenebris junto a Higgs. Ya, porque es que además te tengo que comentar una cosa, Yayo, porque a mí me están viniendo mensajes, tú sabes que el Facebook también lo uso poco, pero cuando lo uso, pues sí es cierto que hace poco compartí lo del cartel del aplazamiento del concierto, de que se suspendía, bueno, la suspensión del concierto de Predicador en la Sala Vicio, y claro, me preguntaron qué había pasado, tampoco les pude responder. Bueno, pues ya lo cuento yo, hombre. Sí, esto es sencillo. Pues simplemente es por causas totalmente ajenas a las bandas. Ya desde el principio, pues la sala que contrató Predicador, a través de Predicador, sin ningún intermediario, empezó a dar un poquito por el culo, básicamente, porque nosotros queríamos grabar el bolo para un compromiso que teníamos con Argentina, para un festival en streaming y tal. Y ya ahí empezaron a poner pegas. Al final, después de mucho pelear con ellos, parece ser que, bueno, pues accedían posiblemente a que pudiéramos grabar el concierto, que queríamos grabar única y exclusivamente el escenario. Ponían como pega que, claro, que los derechos de imagen de la gente, como si iba a grabar, tú eres tonto, o qué coño te pasa. O sea, no se graban vídeos en la puta vida, no se han grabado nunca vídeos de música en las salas ni nada, nunca, jamás, en la puta vida. Bueno, pues empezamos por ahí, pero luego al final, con muy malas formas además, el señor y señora responsable de la sala decidieron que nos vetaban directamente porque, según ellos, formamos parte de un management al cual ya no pertenecemos desde hace más de un año y en el cual estuvimos 4 meses, que por cierto con nosotros trabajaron excepcionalmente. Un management que no tenía nada que ver con este concierto, porque no es nuestro management, no trabaja para nosotros, es un bolo que concertamos nosotros, predicador con él, y bueno, pues él se enterró en que como nosotros estábamos con ese management y habíamos trabajado con ese management, estábamos vetados en la sala. Bueno, pues tu sala te la puedes meter por el puto culo, básicamente, te la puede meter por el culo. Desde luego, él ha vetado a predicador, nosotros indudablemente le vetamos a él totalmente. Totalmente, jamás tocaremos en esa sala, que por cierto tiene un sonido bastante demencial, que lo sepa la gente, y además aconsejamos a las bandas que no se arrimen a esa sala, o sea, que no vayan a tocar a esa sala, no merece la pena, para nada, en absoluto no merece la pena. Bueno, ya yo he dicho esto, y ya terminando con la salsa rosa del metal, para todos los oyentes de que le gustan estos chascarrillos y le gustan estos cotilleos, que es que esto, nos parecemos en algunos momentos al Sálvame este de Luz, no, hombre, esto mira, esta es la puta realidad de esta mierda que es el mundo de la música a día de hoy. O sea, encima que está todo complicado, pues si nos encontramos con gente que lo único que hace es dar por el culo, pues esto no va a ir hacia adelante. Entonces, mira, pues yo sinceramente trabajar con gente así, indudablemente, ni de coña, o sea, ni de coña. Que lo único que hace es poner palos en las ruedas, coño, o sea, es que eso es ridículo. O sea, que bueno, pues mira, sí, por mí, como si la sala cierra en 3 días, me da absolutamente lo mismo. Está totalmente... No pienso ir ni como espectador a ningún concierto que se haga en esa sala, jamás en mi vida. Está totalmente explicado, además, para que vean que esto es una radio libre, aquí se expresa todo el mundo como le da la gana, en este Yayo, en este caso Yayo, es una denuncia por completo a la puta sala que les ha tratado como el culo, y me parece genial que des tu opinión y... No, y que se sepa que se ha cancelado única y exclusivamente por motivos de la sala. De los dueños de la sala, que bueno, pues aparte que básicamente no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando, pero bueno, ellos saben. Es un momento, como dice Yayo, que es un momento que hay que estar todos a una. No podemos estar pensando en ciertas cosas que no tienen ningún tipo de sustento, porque como tú dices, no hay que no hay conciertos que ves que hay 1000 personas y en la primera fila se le ve a la peña la cara, o sea. Pero será una parte, pero no es que pasa luego, nada. Es que luego porque hemos trabajado con X Management, no voy a decir, claro, el nombre porque bueno, no interesa. Pero que veas tú la desinformación por parte de la gente, que antes de coger y ponerse a investigar a ver si realmente esta banda está trabajando con esa agencia, no investigan, directamente dan por hecho que es así y han metido la pata por completo. Han perdido, ¿sabes? Pues la oportunidad de que tocara una banda que lo mismo, ¿sabes? Le reportaba un beneficio de puta madre a la sala, porque creo que la gente está como loca por ir a ver esa presentación del Interview de Predicador. Se van a quedar con las ganas y ya se van a quedar con las ganas para las próximas veces. Y ya está. Es que además... luego esa sala jamás en la vida. Yo soy un tío siper que intento buscar siempre el lado positivo a todo y que todo se pueda hacer, pero es que hay gente que no tiene ese prisma y hay gente, pues yo qué sé, en vez de decir, como hablo muchas veces aquí a nivel social, ¿no?, a nivel político, ¿no?, que vamos a sentarnos con nuestras diferencias, pero vamos a intentar entendernos, y yo creo que estamos en esa situación. No, es que tú has trabajado con este que a mí me debe pero bueno, que ese es un problema que tengas tú con él, pero yo vengo aquí, te pago la sala y vamos a intentar andar para adelante, ¿no? Yo creo, como esto y como otras cosas. Por cierto, vamos a ver algún predicador. Ahora que hablando de la pandemia, vamos a aprovechar y le voy a entrevistar yo a él. Es que no lo puedo evitar, macho. Vamos a ver, porque si os estáis dando cuenta, tú no las pillas evidentemente, pero las matinales vuelven. ¿Tú crees que con esto de la pandemia, que yo creo que es una cosa que se va a quedar y va a ser bueno para la música, vamos a salir un poco de la ratonera de la noche, ¿no?, que parece que tenemos que estar siempre en esa tesitura, y a mí me parece una cosa interesante y que va a abrir un poco, pues para que la gente con la mañana vaya con sus chavales a que también vean rock, y por la tarde el que quiera ir a ver también rock, pues lo puede hacer, y luego si se abren los bares de noche, si los dejan, pues la gente siga tomándola, vamos a poder ver un predicador a las 12 de la mañana. Bueno, estaría de booty. Si es una buena oportunidad, indudablemente no la dejaremos pasar. Pero o sea, tú, nosotros realmente, ¿te gustaría o no? Hombre, el espectáculo de predicador pierde bastante con la luz del día. Eso sí es cierto. Porque llevamos ciertas cosas que, bueno, pues... En una sala estás a oscuras. A, oscuras, que es lo que mola, coño. Claro, ah, pero en sala, en más sala, por ejemplo. Un matinal en sala. Ah, claro, sí, ¿no? Sí, no, no habría ningún problema, sinceramente. Estaría guay, ¿no? A lo mejor sí, para los chavales, ¿no? A lo mejor hay que avisar un poco, coño, por si acaso, pero... Y para mí, que ya estoy un poco mayor, que luego termino de montar de las cosas y luego ya no duermo bien, coño. Claro, pero está súper, estaría... De hecho, no, Predicador no, pero parte de los miembros de Predicador, que están en otra banda de versiones en este caso, pues precisamente hicieron hace poco una matina, una matiné de estas, un concierto por la mañana en esa sala de la que estamos que hablando. Está, a mí me parece una cosa que debe de quedarse para, sí, abrir. Es, para es abrir. Interesante, desde luego. Sí, sí, a mí me parece. Bueno, ya llevamos con más musiquita. Bueno, pues vamos con un poquito de trash italiano, de ese que me gusta tanto a mí, con una banda que se llama Devastation INC, Devastation Incorporated, que se formaron en 2013 y hasta la fecha han editado dos trabajos, No Way for Salvation en 2016 y Beyond the Shape of Violence en mayo de 2020. Este último trabajo lo editó el sello italiano Punishment 18 Records, 18 Records, que apuesta fuerte por bandas thrasher, tanto italianas como internacionales. Pues ahí están Mad Maze, que sacaron un disco sensacional con ellos, Legend Belsa, Rasgay, bueno, pues hay muchas bandas de las que he traído ya aquí de thrash metal italiano. La banda está compuesta por Federico Benicelli a la voz, Samuel De Giavalle y César Remain a las guitarras, Giorgio Biasan al bajo y Niccolo Parisi a la batería. Bueno, vamos con un tema que está incluido en ese segundo trabajo de 2020, en ese Beyond the Shape of Violence, y con un tema que se titula The Perfect Shape of Oppression. Pues nada, estamos escuchando a Ciclón. El Yayo está echando una cerveza. No sé si de fondo se recoge, no se llega a recoger el sonido de la máquina. Y nada, yo donde quiero llegar, que Ciclón, por cierto, el otro día estuve con Pablo y me dijo que están muy despacio grabando el disco, el tercer disco. Están ahí en los New Life y... Bueno, lo importante es que están ahí. Sí, pero me dijo además que dice, es que vamos una hora, están Saratoga, están no sé quién, o sea, tienen 7 grabaciones a la vez. Llevamos ¡qué locura! Ahí, llevamos el Yayo detrás de Quique para que venga, macho. Bueno, Quique estará aquí. Sí, hombre, Quique vendrá al final. Eso sin duda, y al cuando final... esté ese tercer disco estará aquí sí o sí. Que efectivamente. Si no, le volvemos a romper, sí, le volvemos a romper la pierna. ¿Sabéis que estuvieron Quique tocando para Radio Utopía una vez? ¿Lo sabéis? Sí, sí, sí. Estuvieron tocando con Hardwise, estuvieron tocando. Bueno, estaba por aquí seguro el cartel. Sí, yo es que creo que lo he visto. Sí, por aquí estuvieron tocando y nada, una banda que yo quiero un montón y me parecen geniales. Vamos a escuchar una banda burgalesa. Yo no sé si son de Sala de los Infantes, hay algún miembro de esa zona, porque hay, si conocéis un poco la orografía de carretera, desde Burgos a Soria hay una carretera que es donde engancha. Bueno, y el caso es que hay algún componente de Soria, están un poco en esa franja, Burgos, Soria, y son estos Great Noise, que es una banda que nos ofreció un fantástico From the Cradle de Lot to the Grave, que es su primer larga duración. Y bueno, los he traído un poco a colación para traerlos aquí al programa, para escuchar un poco de thrash metal. Yo creo que ya lo conocía. Ya lo pusimos sí, aquí, pero... pues en una ocasión, fíjate. A lo mejor lo pasé, ¿no? Efectivamente, hablábamos de esa rueda que haces tú con los programas para dar a conocer bandas de aquí y precisamente por eso lo pusimos aquí. Pues de este disco que me hicieron llegar, vamos a escuchar el tercer corte y aprovecho la coletilla para decir que están preparando un nuevo trabajo. Es una buena señal, es una banda joven, una banda que trabaja el thrash metal clásico, thrash metal contundente, de bandas más cercanas a Sepultura, por poner Sodom, este tipo de sonido, y yo creo que está guay darle una vuelta, que la gente se pueda hacer con este digipack, que está estupendo, y que nada, pues vamos a escuchar este Brainwash, que es el tercer corte, y que suena, tras mis palabras, de una manera brutal. Esto es Great Noise, desde Burgos, Soria. Run home! I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Año 2047. Una nave con unos cuantos aguerridos tripulantes, la Lois and Clark, tiene la misión de llevar al Dr. William Weir a la órbita de Neptuno, en la que ha desaparecido tras 7 años sin saber su paradero la nave que él diseñó, el Event Horizon, que pretendía reducir el tiempo de los viajes espaciales con un motor capaz de plegar el espacio-tiempo, creando un agujero negro. Pero cuando llegan a esta nave y penetran en su interior, empiezan a experimentar situaciones y sensaciones que irremediablemente les helarán la sangre, junto con todos los incautos espectadores, que llegaréis a ver escenas sangrientamente perturbadoras, sin necesidad de aliens que os persigan. Brutal y escalofriante, un crudo viaje al infierno, en el más recóndito lugar de nuestro sistema solar. Película de 1997. Sam Neill, Joel Richardson y Lauren Fishburne, entre otros, protagonizan este horizonte final. 96 minutos de angustia, dirigida por Paul William Scott Anderson, con un look actual que no chirría al verlo en pleno siglo XXI. Y como siempre os digo, ratas de la ponzoña, si a vosotros no os ha gustado, emulando a Clark Gable en Lo que el viento se llevó, solo puedo deciros, francamente, queridas, me importa un bledo. Y nosotros seguimos tripulando junto a Yayo, el cervecero senil, y Bender, el conductor de gusanos subterráneos. Esta nave interestelar llamada Imperio del Terror, rumbo a la Tierra, en concreto al planeta España, lleno de toreros, disparadores de huesos de aceituna, podredumbre y corrupción fascistoide, que viene de épocas que huelen a alcanfor y naftalina, con nuestro motor de pulso capaz de crear un agujero negro para que se trague toda esta basura y no regrese jamás, para que acabe este infierno en la Tierra que están haciendo pasar a las gentes de bien. Liberademe, ex inferi. Acelerad al máximo en nuestra nave y no paremos hasta alcanzar, como los germanos Scanner, el Warp 7. Mira, fuera de mico estamos hablando de un asqueroso. No vamos a decir el nombre, pero bueno, que le den para el puto. Un tío mierdas. Pero muchas veces se le sigue dando. Se habla tanto de gente que realmente es cancerígena para, tóxica, para la escena. Gente tóxica. Que lo totalmente. Que hay que hacer realmente es obviarla, ¿no? O sea, este tipo de gente, a ver si de una puta vez, pues. Hombre, lo suyo sería. Desaparece. Lo suyo sería lo que tú dices, David, olvidarla, ¿no? Pero cuando. Después de olvidarla, vuelve otra vez a la carga, tío. Es que hombre, final, es que hace que al final pensemos. Lo que en pasa ella. Es que hay algunos que. De mala manera. Es mejor saltarles que rodearles, ¿sabes? Sí, Emma. Bueno, vamos a dejarla ahí. Bueno, David, volviendo un poco otra vez a esos 30 años de Radio Utopía. Antiguamente me estáis jodiendo que no voy a poder por las mañanas escucharos. ¿Por qué? Porque ya voy a saber lo que. Bueno, encima voy a saber lo que he dicho. Pero después te lo escuchas para ver cómo ha quedado tu maravillosa voz, coño. Claro, bueno, coño, claro, yo qué sé, por lo menos yo qué sé. Y si no, la maravillosa voz del Yayo. No, hombre, ¿no? Haremos. Nada más que por escuchar a Jaime. Jaime me deja alucinado. Yo lo escucho en la forja y lo escucho aquí y digo yo. El Constantino Romero del metal, como dice. Que yo sé qué cojones van quitando hierbas y recortando arbustos. Ya. Eso lo hemos dicho muchas veces. Sí, es un desperdicio realmente para el arte. O sea, que realmente al final, bueno, pues solo quede su impronta en predicador y, bueno, pues una persona que tiene esa facilidad y aparte ese don que tiene con la voz para distintos recursos, es una pena que no. Si no estuviéramos en un país surrealista como este, que somos tantos que intentamos crear y hacer cosas de corazón, estuviéramos en otros países, gente seguramente como él. Pero ¿dónde estamos? En un país donde en Vallecas, un barrio obrero, sale el fascismo por mayoría. Tontos de la polla, me cago en Dios. Esos son los que os van a dar de comer. Es incumplente. Me cago en la puta, hombre. Esto es un país de subnormal. Bueno, es que de subnormal no es. Oye, un día. De tíos mierdas, coño. Un día hacemos una revisión histórica que esto tiene todo. Y cómo va a venir encima. O sea que muy mal haber echado el voto a los fascistas. Muy mal. Como le decía yo al Molina aquel día ahí en la Ribera. Muy mal, Molina, muy mal. En el Excalibur, ¿no? No, eso fue en la mierda de concierto ese que dio en la Riviera, que grabó el último directo este. Ah, vale, sí. Que, sí. Por cierto, es el único que no tenía, me lo regalaste tú el otro día, no lo he visto todavía, pero vamos, muy mal, Molina, ese concierto fue una mierda, coño. Lo hiciste con el puto culo y te cargaste tus propias canciones. Bueno, ya sabes que a ti Molina te da una de cal y otra de arena. Da lo mismo porque luego lo he vuelto a ver y ahí se ha dado unos balazos tremendos. Claro, muy bien, Molina, ahí. Es que ese día metió gente que no tenía que estar. Yo me lo pasé muy bien, pero un Tete Novo ahí no. No, que quiso grabarlo. No pintaba demasiado, pero bueno. Quiso grabar los temas de una forma diferente. Yo te digo que habiendo estado poco tiempo antes en Joy Slava con el bolazo que se dio, que fue una cosa tremenda, que eso era el concierto 40 aniversario que tenía que haber registrado, dio una mierda de concierto que es el que ha quedado ahí, pues fíjate. Vamos, que yo te digo que me fui. O sea, yo no terminé el concierto, yo me largué. Podríamos hacer un trato, Yayo. No volver a hablar del Molina hasta que no haga el CIF, que dice que lo va a hacer. Va a ser uno, ¿no? Tiene un disco... Hombre, 320 años lleva diciendo... Hace 30 años. A ver si es verdad. 320 años lleva diciendo... A ver lo que no... Si es que está buscando a Babieca y como no la encuentra, pues... Lo que nos ofrece. Es un grande. ¿Qué me vas a contar? Sí, si es que os vais por peteneras, tío. Y al final es que... Nosotros podemos estar aquí. Me liáis y me hacéis un nudo. Que no, que... Antiguamente, Radio Utopía sí funcionaba mucho con el tema de talleres de radio, ¿verdad? Se han hecho talleres de radio. Sí, además en colaboración, no en colaboración, ¿no? Pero es cierto que un poco estos talleres de radio los sufragaba él, las subvenciones que nos daba, sobre todo San Sebastián de los Reyes. Alcobendas es un tanto más, es más dura en cuanto a las subvenciones, entre comillas más transparente, aunque esto de transparente pues será como todo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que se han hecho talleres de radio donde se ha ido enganchando gente. Y además que yo hace poco hablaba con un colega, con Ángel, del Club de Balonmano Alcobendas. La gente que le gusta el balonmano sabrá que Alcobendas tiene un equipo en primera división. Y ellos están dando... no me sale ahora mismo. En Semana Santa estuvieron dando unos ciclos para chavales jóvenes. Pues eso, como nuestros talleres de radio. Es una manera de crear cantera, de que se enganche gente. Joder, a mí me se ocurrió la idea de por qué no podíamos hacer cada tres meses un curso de radio. Y de esa manera enganchar sobre todo a gente joven. A gente joven. Sí, el problema es la infraestructura humana. ¿Vale? Eso yo creo que lo hablamos en algún momento, igual que lo de las jornadas de puertas abiertas. Las jornadas de puertas abiertas son más festivas, pero esto, el hecho de venir a hacer algo en concreto, claro, que nos pide el tener un... Sería los sábados por la mañana, hacer dos semanas, a lo mejor un poquito más resumidito y más... Más extenso en el día en cuestión, ¿no? Más denso. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Hay que tener una infraestructura que... ¿Qué me lo quito de mi vida personal? Digo yo. O hay algún compañero que lo pueda hacer. Pero siempre estamos un poco con esa carencia. Pero sería una muy buena manera de volver a retomar esos cursos de radio. Que aparte te lo subvencionan. Tú los metes en el proyecto del año de la subvención que pidas, y es una manera, yo creo, de poder acercar a gente. Se me ocurrió un poco la idea que me comentaba este compañero cuando le llevamos las maravillosas camisetas, que las tenéis por 8 pavos, por cierto. Efectivamente, de eso vamos Ya sabéis, camiseta para Utopía. Eso vamos a hablar también. Ya las estáis pidiendo. De las ediciones que se han hecho del 30 aniversario de la emisora de Radio Utopía, que están aquí a la venta, efectivamente. Dos modelos diferentes a 8 pavos, y que creo que... ¿Cuál es la mejor forma de que la gente se haga con ellas? Para ayudar así también un poco a mantener esta radio libre. Yo doy el email, que es Trovador Urbano Radio, que da mi email personal, radio@gmail.com, y si no, pues que se vengan aquí a las 4 los martes, que yo estoy por aquí. Es una manera también de acceder a ello, y si no, pues a través de las redes de Radio Utopía, por ejemplo, en la de Facebook, que la lleva Javi. En mi Facebook, por ejemplo, también lo he puesto ya también, el que quiera me puede poner un Instagram también aquí. Tenemos por Messenger, Radio Utopía Madrid. En mi Facebook también está. En el Facebook del Yayo también está, que no lo tiene, pero bueno. Claro, el de las piedras romanas. Hombre, claro. ¿Por qué crees, David, que, hablando antes de lo del tema de la juventud, por qué crees que no llegamos...? Porque antiguamente, acuérdate, cuando éramos chavales, que estábamos todos como locos por hacer radio, o teníamos esa inquietud, que yo de hecho intenté meterme en Onda Verde en su día y en Onda Latina, pero era difícil hasta meterse en un programa de radio porque estaba solicitadísimo aquello. Y ahora ha cambiado tanto la cosa que la gente, sobre todo los chavales jóvenes de instituto y todo ese rollo, no les da por la misma motivación que teníamos nosotros antes. A ver, hemos pasado de un sistema analógico, que yo donde me sigo estando cómodo, la pandemia me ha hecho ver claro que tengo que tener una cuenta online de estas para poder hacer mis gestiones, tienes que tener ciertas cosas, pero yo me niego a tener Bizum ni mierdas de ese tipo, me niego a muchas cuestiones que no me hacen falta. O sea, yo por el hecho de que esté de moda, pues a mí me la pela, o sea, sinceramente. Pero ¿qué pasa? Que los chavales, ya directamente, yo lo veo por mis sobrinos, se mueven en un mundo digital que no tiene. Es un tema generacional, es imposible. O sea, ellos han crecido de otra forma. Claro. Nosotros crecíamos escuchando cinta de cassette y vinilos, y ellos, pues, escuchando Spotify ese de los cojones. Entonces, una manera diferente. No tiene que ver, es un tema cultural, básicamente también, pero bueno, que no estoy en contra de lo que hacen ahora. Bueno, sí, ¿qué cojones estoy en contra? Es una puta mierda. Pues sí, es una puta mierda. Es que se pierde la esencia realmente. Claro, yo puedo entender. Pero que yo entiendo que ellos están... claro. Les han metido la tecnología por todos los orificios de su cuerpo, porque la tecnología genera mucho dinero. Entonces... se la están colocando a espuertas. Y sobre todo, claro, y también genera que tu mente esté dominada. Claro. Que tienes una atadura mental, que sí, que yo siempre digo, hay gente que va a estar preparada para hacer una cierta cosa, pero nosotros nos hemos desarrollado en la calle, hemos estado jugando con gente cara a cara, y eso te hace pensar. Y el pensar es algo que gente como la que ha ganado en este caso, la Ayuso esta o el otro de extrema derecha, la Abascal, pues es lo que no quiere. Pero ellos son unos meros títeres de los reales poderes, ¿no? Y al fin y al cabo el mundo digital se han dado cuenta que es una oportunidad maravillosa para volver a tener a la gente en un momento que se supone que es cuando más preparados está, volver a un feudalismo de analfabetismo de origen de hace 200 años, ¿no? Que España en el año, no sé, en 1850 había una tasa de analfabetismo del 80%, ¿no? O sea, esto es así de claro, se está dando la vuelta a la tortilla porque hay gente que piensa todo el día en hacer el cabrón y en hacer el mal, hay gente que les paga de puta madre, que son gente que no vemos, que manejan el mundo entre X personas, y al final pues saben cómo llegar a la gente, y la chavalería de ahora pues se encierran. Yo no entiendo que mis sobrinos jueguen con otros online. Puede estar bien en un momento dado y mi hermano decir, pues a mi hermano, ¿no?, como otros tantos, que estén tranquilos, ¿no? Yo tengo a mi hijo en casa, pero ya se han puesto unos medios para decir, es que la calle es peligrosa. Todo eso se encargan. Es toda una manipulación y tiene todo un porqué y no te lo encuentras así, joder, ¿cómo ha pasado esto? Todo está orquestado. Todo está pensado, pero no estamos hablando de que está pensado de hace dos días. Hay gente que lo tiene pensado y meditado todo lo que está ocurriendo ahora, desde hace 25, 30, no sé exactamente. O sea, todo hay un proceso, pasa con todos los grandes núcleos de población que se han preparado en barrios. Fuente Lucha, Valdelafuente, tú conoces Fuente Lucha, Valdelafuentes, San Chinarro. Eso lleva un proceso de preparación de muchísimos años hasta que se pone en preparación. Lo que pasa que te lo cuentan, pues cuando quedan tres años para ponerlo en venta, o al final es todo manipulación, que nosotros nos creamos. Qué bien, cómo piensan en nosotros, una puta mierda. Eso se resume en una palabra: capitalismo. Claro, sí. Es el capitalismo, que el capitalismo lo que hace es que el ser humano no piense por sí mismo y que se lo den todo. Y mira, mientras que nosotros pensamos, pensado. Mientras que nosotros pensamos aquí y debatimos sobre una sociedad robotizada, ellos piensan que somos unos primitivistas. Pero yo me alegro de ser así, y de ser una persona primitivista. Me alegro de cómo he crecido, de cómo me he formado como persona y de los valores que he ido adquiriendo a lo largo de estos años y de sentirme útil a la hora de hacer algo y de mostrar lo que sé hacer. Y yo os digo más, a alguno le puede sonar que me he salido fuera del tiesto, pero privilegiados de vivir en Europa, con todas las desgracias, con todo lo que fue la Revolución Francesa, lo que fue el liberalismo, las guerras que aquí tuvimos las carlistas por el absolutismo o el movimiento liberal de los afrancesados, como queramos denominarlo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que han costado millones de muertos, pero tenemos unas libertades que ya quisieran los adalides de Norteamérica, que no han tenido absolutamente nada por donde estaban ubicados. Eso que lo tengamos en cuenta, que sí, estamos en un momento crítico porque, por desgracia, el obrero está votando a la derecha, que es algo que no tiene ningún tipo de razón ni ser, pero las libertades que tenemos aquí ahora mismo para poder estar en una radio de este tipo y estar hablando lo que nos haga los cojones, tenemos que ser muy consecuentes de ellos. Ha aparecido mucha gente, pero tenemos que ser consecuentes. Yo, desde luego, ya con los años que tengo, le pueden dar por culo a Ayuso, a la otro y a la otro, pero los que vienen por detrás, por desgracia, con esa mentalidad única, que es lo que quieren, pues van a tragar con toda la mierda que le echen, ¿sabes? Pero yo en la una he echado mi voto, bueno, pero en contra de eso. Al final eso, por desgracia, pues igual que hace 40 años nos impusieron que un asesino, porque estuvo en el último Consejo de Ministros en el cual se firmaron penas de muerte, pues fuera uno de los padres de la democracia, de la Constitución española. Entonces, bueno, es que al final cada época tiene su trastorno, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, si tú has permitido que siete ministros franquistas fundaran un partido democrático y que después de lo que habían hecho, pues se blanqueara su puta vida, su puta historia y pudieran entrar en un régimen se supone democrático, que yo siempre lo digo, lo definió perfectamente toda esa época el señor Anguita, uno de mis ídolos. Gran político. Eso fue, sí, eso no fue una transición, fue una transacción. Sí, que es así, es. O sea, es que nos colocaron a los mismos maderos fascistas franquistas que aporreaban a los gays, a los aplicaban la ley de vagos y maleantes, esos continuaron en la transición siendo los jefazos de la policía, permitieron todo, la judicatura, que es que a día de hoy hay leyes franquistas que todavía están vigentes. Hay leyes del siglo XIX. Es que lamentable. Que no se han tocado porque no ha hecho falta. No te voy a decir ahora mismo ninguna. Yo escucho muchos reportajes de historia, pero hay cosas que están sin tocar desde el siglo XIX. Es que todas las generaciones tenemos culpa de lo que estamos sufriendo al final. O sea, lo que pasa es que a lo mejor habíamos tenido que haberles pasado a todos por la quilla y habernos dejado de hostias. Guillotina, garrote vil, como digo siempre, y a lo mejor nos habíamos quitado a toda esta mierda encima. Desde luego, todo esto analógico, yo creo que bueno, hemos vivido con ellos. Los chavales vivirán. ¿De qué manera traerles? Volviendo a lo que decías. Yo qué sé, es una idea que a mí se me ocurre. Yo digo que debemos crear espacios donde estar cómodos. Nosotros estamos aquí de puta madre tomándonos una cerveza. Yo en mi caso, sabéis que no bebo, tomando una Coca-Cola. Estamos cómodos, estamos a gusto, estamos disfrutando de lo que más nos mola, que es la música. Pero tenemos que también ser conscientes de que, por muy complicado que esté, debemos de seguir pensando en dejar una semilla. Es que esa semilla, yo no sé... Te digo una cosa, si le dejamos una semilla, mucho vienen, ¿eh? Sí. Vienen cagando hostias. Hay cola aquí. Pero yo no sé, o sea, yo tengo muy claro que el ser humano al final, cuando se vea con el cuello realmente apretado, y se va a ver apretado, ¿vale? Se ha dado la vuelta a la tortilla, hubo unos momentos de que se pasaba hambre real físico, y vendrá por otra circunstancia. Yo sé que al final va a haber un levantamiento dentro de X años, 200, 300, lo que sea. No sé, eso va a ocurrir. Por eso nosotros tenemos este tipo de espacios, que al final somos la parte siempre que ha sido reprimida y represaliada, y tenemos este tipo de espacios donde, como estamos hablando, hay que intentar que el día de mañana esto siga sirviendo como un sitio de comunicación, ¿vale? Y además lo vintage, el cine sigue vigente, después de la televisión. La televisión, no sé, vino la radio, el cine, radio, televisión, y sigue estando vigente, en cada momento se adapta, ¿no? Al instante. Y yo creo que la radio está pasando un momento duro, pero nos adaptaremos. No sé de qué manera, ni de qué forma, pero seguro lo vamos a hacer. Encontraremos la fórmula. Claro, o sea, y sobre todo que haya gente joven que se siente identificada con nosotros, que nosotros al final ya tenemos años, más o menos la carrera te vamos teniendo hecha, pero yo tengo gente cerca joven y se dan cuenta que su futuro, gente que tiene un pensamiento crítico, ¿no? un pensamiento posicionado o impuesto, ¿no? Se dan cuenta de que su futuro es una puta mierda y sufren, ¿vale? Están metidos en el mundo digital, pero sufren. Bueno, pues esa gente es por la que hay que pensar el día de mañana, ¿no? A la que les tenemos que abrir una puerta, efectivamente. Claro. Bueno, David, ¿seguimos con alguna bandilla de estas que nos traes? Sí, mira, vamos a poner una banda. Que varios de sus miembros son de Colmenar Viejo, ¿vale? Y yo creo que muchos los estáis conociendo, trabajan muy bien las redes es fundamental trabajarlas. Hay una gente que la trabaja de puta madre que son, lo diré, Erotic Psycho, ¿sí? ¿Te lo digo bien? El grupo de Beca y de demás. Pues Endernity también es una banda que está trabajando súper bien y que a través de On Fire Records, el sello de Tomás Quílez, el colega albaceteño, han sacado su primer larga duración, que es este Rooted de Innocence, que es su primer larga duración con 9 cortes, que yo me esperaba un rollo más metalero y bueno, pues en ningún momento hubiera pensado en traerlo al Imperio, pero me han dado una grata sorpresa. Porque es verdad que tienen ciertas reminiscencias por un metal moderno, pero aquí, en este trabajo, hay, como más os gusta a los puristas, ¿no?, denominar el power metal americano y que, con esa concepción más clásica de metal, char y grupos de estos, pero también hay una concepción muy europea que a mí me recuerda mucho a los Rage alemanes. Y creo que es una buena muestra de botón este Stranger, que es el octavo corte de un trabajo que es un redondo brutal, suena muy bien engrasado, y vamos a dar una vuelta porque de verdad merece la pena que lo escuche la gente del Imperio. Pues vamos con él. Vámonos con Indemnity. quiet people I don't know anymore. An overwhelming feeling, trying to find my way home. I don't ever know my name now. Are you a stranger or my closest friend? You ask me to remember. I'm only able to forget. Tell me who I am, I'm going insane, drinking to myself. Tell me who you are, but you know me well. I feel so afraid. I don't even remember my face. Only this mirror dancing why. Tell me who I am, I'm going insane, drinking to myself. Tell me who you are, but you know me well. I feel so afraid. I don't even remember my face. Banda interesante, David. A mí me he quedado flipado, porque ves un poco la historia y dices, uff. Y la verdad es que, bueno, de hecho les voy a ofrecer entrevista en breve, porque, joder, creo que tienen que venir. Además son de nuestra zona, Colmenar, yo sé que nos sigue un montón de peña, y bueno, y habrá que darles Aparte que quieren una camiseta. Hay que darle vida a las bandas. Hay que vender. Efectivamente. Vamos, Yayo, que estaba bostezando hace un momento, tío. ¿Eh? Te he visto bostezando así. Hostia, un poquito. La cerveza. Estoy muy cansado. Te meten muchas palizas, tío. Es y además sí, ayer con lo del escrutinio te quedaste ahí. A mí realmente me ha hundido, no lo voy a negar. Me voy a cagar en su puta madre. Bueno, a ti y a los que estamos aquí. Básicamente, pero bueno. No, además he tenido un día muy malo, sí, es verdad. Más que me ha tocado mucho los huevos, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Bueno, vamos con el momento viejuno, vamos con una banda que nació en Valencia en el año 1982, llamada Sable. La primera encarnación de Sable contaba con el guitarrista vocalista José Luis Carrasco Chino, el grandísimo guitarrista Rafa Játiva, que posteriormente militaría en Zarpa de 1999 a 2015, el bajista Joaquín Mingorance y el batería Víctor Sáez. Con esta formación editaron un single en el 86 y un 12 pulgadas en el 87 llamado Símbolos de Rebelión. En el 90 editaron una maqueta de 8 temas, que fue el último que grabaron hasta su disolución en el 96. En la última época de la banda contaron también con Bienve Godoy, que actualmente es el batería de Zarpa, bueno, desde el año 2007. Entonces vamos con ese temita que daba título a ese 12 pulgadas del 87, ese Símbolos de Rebelión, que bueno, pues hoy viene muy bien también. Recordemos un poquito la rebelión, me cago en su puta madre. Por favor. Pues ahí estaban esos sables y bueno, pues recordando ese símbolo de rebelión de una banda que bueno, no, me estaba confundiendo con Zarpa. Zarpa fueron los que abrieron en el Barón al Rojo Vivo, ¿verdad? Sí, los dos días. Con el Heredero de un Imperio, uh-huh. Cuando editaron el Heredero de un Imperio. Ahí los conocí yo a Zarpa, de hecho. Que les trataron fatal, porque yo tengo entendido. Parece ser que no. Hombre, es que los hermanitos han sido muy finos siempre. Yo creo que a Sable, han hilado muy fino. A Sable recuerdo de que estuvieron tocando en algún concierto abriendo para Judas. Fíjate, hace ya bastante tiempo de esto. Pero en Valencia sería, ¿no? No, aquí en el Rocódromo de la Casa de Fíjate. Campo. Creo. No lo sé, no lo sé. Creo. No. Fíjate lo que te digo, no sí. sé, no lo sé. No, claro. En el Rocódromo. ¿Fue sí, con el Screaming for Vengeance, puede ser? Pues en un, sí, claro, tiene que ser. La primera vez que vinieron fue con Defender of the Faith. En el 84. Pues puede ser en el 84, efectivamente. Pero no fue en el Rocódromo el Defender of the Faith. Eso ya lo sé. Fue en el pabellón del Madrid. Me acuerdo de tener el Pirata en mis manos en su época, grabado en cinta de siete manos, pero lo tuve. Y yo... Que sepa, no sé, mira, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. De todas maneras, todo este tipo de bandas, quitando en su momento Zarpa porque les diera por traerle a Barón Rojo por alguna circunstancia, quitando la banda madrileña, alguna barcelonesa, no venían aquí, las infraestructuras eran más duras. No te creas que eran tantas las bandas que hemos conocido yo después, ¿no? Años después, con por suerte, pues en los 90 con la radio los hemos ido conociendo porque han vuelto, han estado haciendo algo. Hay muchas bandas de estas que son desconocidas para el gran público del heavy metal. Estaba Chapa, tenían un poco esa infraestructura, todo el negocio para entre cuatro, ¿no? Que todos conocemos. Sí, chorizos, básicamente. Pero por desgracia, hay muchas bandas que estábamos hablando antes de Gadir y Héroes, están dándonos a conocer bandas que son la hostia y este tipo de industria que se creó alrededor del mundo del rock duro. Que se hizo negacionista, y no hablamos de Trump, de todo lo que se estaba cociendo en nuestro país. Había un montón de bandas que yo, por suerte, de luego he ido sí, es que además, dando sí, visibilidad, ¿no? Bandas como Haley, que ahí en el País Vasco, claro. Pues triunfaban totalmente. Fíjate. Y que bueno, pues aquí... Bueno, mira, además os voy a recomendar que os compréis el disco de Haley, que editó... Es una pasada. Tiene un sonidazo... Tiene un sonidazo de la hostia, y además, para que os leáis el libreto y ver las bonitas historias de cuando uno de los seres que es más importante de la radio nacional, oh, señor pirata, bueno, pues léelo, las cosas que se cuentan de lo majete. Son infames crear una pelea entre dos medios cuando ahora mismo nos abrazamos entre todos, aunque no lo veáis, aunque no lo creáis. Si somos 300, yo llego a 270 y nos llevamos de puta madre, nos apoyamos, y sin embargo estos señores, en vez de hacer un trabajo de unión, se tiraban las piedras entre ellos. Y lo que quería básicamente, ¿cómo se llama la cantante de Haley? Que se movía Marilú, pues la quería zumbar, sí, claro, es que yo sí. Lo voy a resumir. Pero compraste el CD y lo leí, coño, pero vamos, le decía, coño, venga, a hacer promo, voy a bajar a Madrid y tal, sí, pero bájate tú sola. Claro. Ay, bribón. En fin, ahí empezaba a pudrirse y a crearse lo que era la... Pero bueno, Sable, lo que llamamos ahora la Radio Fórmula. Mejor vino Sable, ¿no? Que sí. Eso lo vamos a investigar y te digo yo que creo yo que vino a tocar con Judas. Fíjate lo que te digo. Ahí lo vamos a dejar. Vamos con una banda también emblemática del Hard and Heavy, quizás, de España, de todas las épocas, que es Sangre Azul, ¿no? Oye, qué buenos. Se formaban en Pinto y pronto se alzarían. Oye, esos son los que cuando yo iba al Canci, si decía que te gustaban Sangre Azul, te hostiaban. Es que había un poco de todo. Había gente que los amaba y gente que los odiaba. Sí, sí. Ahí había defensores y detractores, tío. La verdad que era lo que había entonces. Bueno, date cuenta de que pegaron en una época en la que empezó a sonar Bon Jovi y Europa ahí a... Sí, sí, sí. Fue la banda que se eligió para ser el representante español del estilo. Efectivamente. Entonces ahí... Eso y los Júpiter. Claro. Lo que pasa es que la imagen de los Júpiter... Más Salmón Robante. Eso sí que era... Tú llegaste a ver joder, ¿cómo se llama? Al narci de Rubio con las cejas negras. Sí, por desgracia, sí. Es que de guaperas nada, porque por lo menos los Sangre Azul daban imagen, ¿no? O los Niágara. No, Niágara, la verdad es que... Y luego Niágara además sacaron un disco, para mi gusto, muy interesante, ¿no? De hard rock. Pero... Nevor, dices, ¿no? Sí, pero esta peña tronco de imagen cero. O sea, el Barta tú le veías con el teclado, con esos tripones. Sí, o sea, pero, claro, pero a lo mejor ellos te decían, te tienes que meter el 44 por cojones, porque si no, no vas a salir en condiciones en televisión española, ¿no? Pero si no me entran un 50, coño, voy a meter un 44. Vale. Pero quizás... Lo que tiene Españistán, ¿no? Que, claro. Que la... quizás esta banda, hablando de todas las demás, quizás esta es la que abrió un poco todo el camino de todas esas bandas, y la que quizás a lo mejor después salió un poco más fuera de lo que es España. Se formaban en Pinto y pronto se alzarían con el primer puesto de la octava edición del Vida de Madrid en el año 1980. Entonces la formación la formaba... Estaba Lili. Azul, estaba Lili, a la voz Carlos Raya y José Antonio Martín a las guitarras, Julio Díaz al bajo y Luis Ortega a la batería. Fíjate, Julio Díaz, pasar de Mazo y de Santa a Sangre Azul. Para que veas. Joder, macho. Ah, hay que comer. Efectivamente, ¿no? Era lo que daba de comer. Es lo que daba de comer. Solo ver las fotos del disco de Mazo... Y ves la foto del disco de Santa y te despollas. Ah, pero es que ves fotos promocionales este, ¿no? De Barón Obús. Y dice, vamos a ver. Ahí va, hay cierta indumentaria y bueno, un poco la pomposidad. Sobre todo Obús, ¿no? A lo mejor más. La pomposidad que cogen ciertos. Había más campaña, con fuerza, quizás, de imagen en Obús. Era diferente y bueno, se tuvieron que adaptar para poder seguir subsistiendo, ¿no? Eso es. Tras ganar el Villa reflejan los cuatro temas que presentaban en este P. Estos temas serían Chicas, Whisky, Rock and Roll en Libertad, Rey de la Ciudad y Todo mi Mundo Eres Tú. De estos temas, la banda elegiría los dos últimos para su debut con Hispavox, en su primer trabajo, Sesión, y los otros no llegaron a editarse en ningún trabajo. Hoy recordamos a esta banda con un tema que quiero a la vez dedicar a todos los compañeros que hacen posible que Radio Utopía siga adelante, no. Dedicado al Cosanse Today, a Universidad Utopía, la siesta de los lunes, Diálogos de Mentes, El Viajero Emocional, El Juernes lo hablamos, Rock al Poder, El Confiscador de Sonajeros, Cabezas de Cartel, Olvida tu Equipaje, Corazón Cerrado, Bienvenidos a los 90, Parada Solicitada, Metal Cast, Rebobinando, Ahora Cantan Ellas, Rock Station y, por supuesto, a nuestro padrino aquí presente, el Trovador Urbano, que nos dio la oportunidad de estar aquí. Y voy a añadir dos más, que son Rock and Roleando y Cuatro Patas, ¿vale?, que no están aún incluidos porque tenemos que hacer una comisión para encargarnos de la web. Es lo que tiene el movimiento asambleario. Básicamente. Bueno. Y nada, pues también Nora y tanto Paco como Santiago pues están haciendo Rock and Roleando. Nora está haciendo Cuatro Patas y bueno, que queden reflejados también. Pues ahí quedan también reflejados esos dos programas para todos ellos y para todos los programas que algún día pusieron su granito de arena en esta Radio Libre, que con un sentido también... homenaje en especial a nuestros compañeros con los que compartíamos también franja horaria. No franja horaria, ellos lo hacían después de nosotros, que eran nos gusta, hombre, el ruido. Nos gusta el ruido. Que los tenemos un cariño que les echamos de menos. Muy especial, ¿sabes? A Pimiento. Y a Bea. Bea, la tengo que ver pronto, además. Vamos con este tema que se llama Rock and Roll en Libertad, en este caso con la voz de Tony. Bien. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Sangre Azul en homenaje a toda la gente que forma Radio Utopía, y nos despedimos ya, que no nos tenemos sí, tiempo. Sí, además, ya. Que coño, que Zoe tiene que ir a mear, coño. Vamos el a despedir, animalillo está claro ahí, que sí. Se mea. Ha sido un honor. Oye, Marino, que igualmente, joder, que... Un placer tener aquí a nuestro mentor, aquí a, joder, padrino, a David. Padrino en Imperio, presidente honorífico en MUS, en Metal Union Sunset aquí también. A mí estas cosas no me gustan, tío. Yo soy un currante como vosotros. Bueno, pero está... Yo encantado. Yo pero a mí... Pero si lo eres, te, joder, te aguantas. Escucha, te ha tocado. Que eres nuestro padrino. Te toca aguantar halago por parte de la gente, tío, y ya está. Yo encantado, sobre todo haber estado compartiendo un rato aquí en el Imperio, que me confieso que soy oyente todas las semanas, sobre todo porque es el programa, digamos, de los 3-4 que hay de heavy metal, que me parece más fresco en el concepto de que me río mucho. Este señor que tengo aquí a mi lado le da una chispa y un carisma que bueno, luego tú también evidentemente le pones la puntilla, pero me río mucho con vosotros. Por las mañanas es una muy buena manera los jueves para arrancar, y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y joder, en esta casa que como bien estáis diciendo, pues son 30 años, ¿no? 30 años que se dice pronto, y donde sobre todo nos encontramos en un mundo libre de verdad, no en la mierda esta libertad que nos quieren hacer creer a gente ya que tenemos unos años. Y nada, pues estaré encantado de recibir la llamada cuando me la volváis a hacer. Hombre, por supuesto, sabes que habrá. Efectivamente, sobre todo, yo te llamaré, pero ya entre tú y yo, para que le enseñes al Yayo a lo que es el tema de la mesa. Hostia, ¿no? algún día me voy a poner yo, fíjate. Madre mía, ¿cuántas hay que darle de mesas que se estaba tomando? Unas cuantas, tío. Para que se anime, porque si no... Tampoco te pase, porque a ver si te va a llamar otro día para que le explique. Que lo he dicho, que muchas gracias, y que sigáis con esta labor en apoyo del heavy metal en general, el heavy metal con palabras mayores. Yo al final me meto también un poco en la endogamia esta de decir metal, un poco saliéndonos de los términos, pero vosotros seguís defendiendo lo que a mí realmente me gusta, que es el heavy, el thrash metal clásico. El heavy metal con J. Con cojones, ¿no? Como decía un viejo conocido mío, y nada, que sigáis aquí a tope. Que bueno, una cosita ya breve para antes de terminar. Camisetas, 8 pavos, ¿dónde? Bueno, trovadorurbanoradio@gmail.com, Trovador Urbano, en cualquier sitio me podéis contactar. Nada, si vienen por aquí, que pues tenéis visitas a menudo, y alguno que esté escuchando le apetece colaborar, somos autogestionados y toda ayuda viene bien, pues eso, una latita, lo que sea. Bueno, todos que vengáis por aquí con estos chicos, pues fenomenal. Y si no, pues a Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com, si no, las redes de Radio Utopía. Bueno, de cualquier manera, tenemos un servicio de envío postal que lleva nuestra compañera María José. Bueno, que nosotros no lo comemos y no lo guisamos. Eso es, además que molan mogollón las camisetas, claro que sí. Hasta guapas. Me he puesto por ahí, si no, me ponéis ahí algún messenger ahí a David Bender, Imperio del Metal, y ya me encargo yo de todo lo que haya que encargarse, claro que sí. Nos despedimos con Fuera de Control, de Ciclón, que es lo que ha estado sonando hoy. Lo sacó Leyenda Records. Esto se llama El Sueño de la Razón. Con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. La semana que viene más. Un abrazo, familia. Salud. Esclavo. otro tiempo. Se cuelan en tus noches, atormentan tus sueños. Maldito padre.